pasó con Josué. Yo tengo que reconocer que la lucha que estoy luchando es muy difícil de vencer. Hasta parece imposible que esta batalla se acabe. Ya el sol está declinando y en el horno aún me encuentro. No quiero pasar un día más en esta agonía. Oro para detener el sol y luchar mientras es de día. Te pido, oh mi Dios, ya que es para tu gloria, detén la luna en donde esté. Iré a conquistar mi victoria. No, no quiero pasar un día más en esta agonía. Oro para detener el sol y luchar mientras esté día. Te pido, oh mi Dios, ya que es para tu gloria, detén la luna en donde esté. Iré a conquistar mi victoria. Con Josué, yo tengo que reconocer que la lucha que estoy luchando es muy difícil de vencer. Hasta parece imposible que esta batalla se acabe. Ya el sol está declinando y en el horno aún me encuentro.